tu cuerpo 10.000 señales que muestran tu intención, buenas o malas reveladas sin previa aceptación. Dicen más que palabras, más de lo que planeas, y con conciencia la imprudencia no será tan propensa, pero usa la cabeza y siente un poco más. El ser sincero es invaluable y te lleva a la gloria espiritual de la que Dios habla. En el cielo no está, está en la tierra. Vive ahora y así entenderás, verás la realidad de las cosas. Mira mi dime, lo que no eres capaz. Mira mi dime, ¿cuál es su realidad? Mira mi dime, dímelo ya. Mira mi dime, dime, mira mi dime, dime. Y en tu cuerpo de las señales infalibles una, están tus ojos, tus miradas, hablan por sí solas. Así que no me mientas, que ellas lo dicen todo. Por eso el ser sincero mira siempre a su modo, para expresar tristezas y alegrías también, para expresar miseria y riqueza también. Por eso el mentiroso no puede ver muy bien, ya que sus ojos, sus miradas se enfermaron también. Pues las mentiras son veneno y más si las dices bien. Créeme, me han atacado más de una vez. ¿Ves? Mira mi dime, lo que no eres capaz. Mira mi dime, ¿cuál es tu realidad? Mira mi dime, dímelo ya. Mira mi dime, dime, mira mi dime, dime. Cuando me amaste, tus palabras sobraban. Cuando me odiaste, tus miradas gritaban. Algunas veces se mezclaban y lloraba sin cesar. Algunas veces no importaba y solo querías gritar, golpear, hacer algo al respecto. Mirar en gran silencio, decir en gran silencio. Sin titubear, decir verdad y no ser tan hiriente. Sin titubear, decir verdad, vocablo relegado. Si miras un gran regalo, poder hablar sin palabras. Miradas, reflejos de tu alma. Un alma como la mía, que llora y ama sin pronunciar palabras. Mira mi dime, lo que no eres capaz. Mira mi dime, ¿cuál es su realidad? Mira mi dime, dímelo ya. Mira mi dime, dime, mira mi dime, dime. Mira mi dime, lo que no eres capaz. Mira mi dime, ¿cuál es su realidad? Mira mi dime, dímelo ya. Mira mi dime, dime, mira mi dime, dime.